Ayer visitan a la presidenta de la República, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal, en fin, todo. ¿Y qué dicen a la salida? Por respeto al país, por respeto a las conciencias, por respeto a múltiples cosas, queremos que este tema del famoso indulto del Bicentenario lo vamos a discutir después de las elecciones. ¿Significa que ellos han abdicado de sus principios? ¿Significa que ellos han abdicado sus valores? No, ellos están diciendo, en este momento la oportunidad no nos parece la más conveniente.